Voy a enseñarles algo que les gustará. Es un juego fácil de jugar. Si quieren aprender el juego de Simón, no necesitan más que el corazón. Se deben de formar. Se deben de formar. Su pareja escoger. Su pareja escoger. Y sus ojos cerrar. Y sus ojos cerrar. Pues no se deben de ver. Comiencen a girar, luego deben parar. Y los ojos ya podrán abrir. En la misma, pero tú verás a la muchacha que te toca a ti. Le vas a preguntar, le vas a preguntar, ¿quién se llama Simón? ¿Quién se llama Simón? Si te besas sabrás, si te besas sabrás, que te dé el corazón. ¡Suscríbete!